Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Estoy contigo, Karina. Bien, Jorge, seguimos en Maldonado Nuevo. La verdad que vinimos una vez más a SEC de Maldonado Nuevo y nos hemos sorprendido, hay muchos cambios entre ellos. ¿A dónde? ¿A dónde? Al SEC de Maldonado Nuevo. Bien. Nos hemos sorprendido con los cambios, está José Machado como coordinador. Hay actividades, muchas actividades que se están desarrollando, pero una en particular que es en el marco del Día del Niño, organizada por los docentes y también con colaboración de los estudiantes, que en este momento y a esta hora, de la mano de Omar Maresca, están de recorrida por el barrio entregando los folletos de lo que va a ser esta actividad. Y nosotros vamos a hablar puntualmente con José Machado. Gracias por recibirnos aquí en la institución y además felicitar porque hemos hecho un recorrido de la mano de Machado en todos los lugares, en todo el local, con muchas cosas para compartir, muchas cosas nuevas para compartir. Buenas, ¿cómo están? Muchas gracias por venir, por participar y por darnos difusión. Esto es muy importante para que toda la comunidad sepa lo que es el SEC, que ahora tiene grandes cambios desde el año pasado. Cambió la propuesta educativa. Antes era propuesta SEC, ahora es una propuesta FPB 2021. Así que bueno, nada. Presentarles este nuevo SEC. En realidad es un mismo SEC, mismo local, pero cambió totalmente. Yo también cambié, o sea, vine el año pasado. Y bueno, en esta ocasión en particular les queremos ofrecer y invitarlos a que vengan el viernes 11 a Juan Correa, esquina Libertad, no tiene número, pero lo van a ver, es bien notorio. Y es una actividad por el Día de la Niñez, es una actividad realizada principalmente por los docentes, en lo que obviamente la dirección tiene una fuerte ayuda. Y bueno, va a ser una actividad de 11 a 4 y están invitados, van a haber regalos, comestibles que van a ser los mismos FPB de alimentación, tanto el primero como el segundo. Van a haber golosinas para los chicos. Así que bueno, nada, es por ahí. José, dentro de los cambios que mencionábamos, han llegado varias donaciones. ¿De qué manera se gestionaron? Bueno, donaciones con panaderías, por ejemplo, se gestionaron de manera presencial, por mail, mucha insistencia a veces, pero creemos que la comunidad es una comunidad, la de Maldonado Nuevo, muy fuerte, que todo lo que pueda participar, y obviamente desde la solidaridad, va a participar. Hemos tenido recibido donaciones de alrededor de 3-4 panaderías, y bueno, hemos recibido también donaciones del propio municipio, de la intendencia, perdón. Y bueno, también hemos recibido donaciones de Lemaus, algunos regalos son de ellos. Así que bueno, nada, estas son las donaciones. ¿De cuántos estudiantes estamos hablando que participan de aquí de este Maldonado Nuevo? Activamente están participando unos 68 alumnos. Es algo que también estamos volcándonos a la comunidad para que las familias también tengan el compromiso, que muchas lo tienen, con nosotros también del seguimiento a los alumnos. José, hemos hecho en alguna oportunidad el seguimiento de los talleres de robótica, que además los han llevado a participar en diferentes eventos. ¿De qué manera se vienen trabajando ahora, en la actualidad? Bueno, los talleres de robótica están participando en distintas actividades. En este caso están haciendo proyectos relacionados al riego, tienen una huerta, un proyecto relacionado a la construcción de robots. Este año no se participó en los Juegos Nacionales de Robótica por un tema de que se está priorizando la aprobación, ya que es un problema la deserción de la educación media básica en todo el país. Y por tanto su aprobación, nosotros estamos intentando revertir dentro de nuestro granito de arena lo que es la aprobación y también delimitar la deserción de la educación media básica. Recordar que nosotros ahora somos educación formal, siempre fuimos educación formal, cuando era SEC también, pero ahora tenemos en 2 años, terminan el ciclo básico. Primero, segundo y tercero, lo que ahora es séptimo, octavo y noveno. Bien, por último, invitamos nuevamente a la población en general a participar de este evento en el marco del Día del Niño, si te parece. Impecable. Ah, volverles a recordar, de 11 a 16, este es el Día del Niño, el Día de la Niñez, y bueno, el 11, viernes 11, de 11 a 16, gracias por la acotación. Y bueno, están todos invitados, va a haber regalos y mucha comida y diversión porque hay distintas actividades. Así que bueno, muchísimas gracias y los esperamos. Bien, gracias por recibirnos. Jorge, cerramos, nos reencontramos en un rato. Dale, gracias. Chau, chau a ti. Frecuencia abierta.